Seguimos junto a la gente, se comunica a través del 4651-1616, 4651-2828, 40-40-1515, número exclusivo del oyente del programa. Todos estos días venimos charlando junto con nuestro compañero Mariano Burgarel sobre los rumores trascendidos, sobre todo lo que se escucha y se habla, ¿no? Y es un momento muy particular porque en el hincha de Racing hay muchísima ansiedad, pero realmente también el hincha y el socio de Racing por momentos está confundido porque siente muchísimos rumores, se habla de grupos empresariales, de que Racing estaría negociando por determinado jugador, y siempre es bueno escuchar las voces oficiales. Habitualmente uno trata de manejarse con la realidad y más de una vez tuvimos que desmentir situaciones particulares de trascendidos, pero como decimos, vamos a la fuente y por eso es un buen momento como para agradecerle y saludar a Pablo Podestá, que es el presidente del fútbol profesional de Racing, vicepresidente también del institución, para aclarar un poco la situación de Racing en cuanto a las posibilidades de las transferencias, de las ventas, de los préstamos. Por eso nuevamente le agradecemos y le damos la muy buenas tardes. Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a los oyentes, a la gente de la mesa y que, bueno, hablen el próximo año y se continúen así. Muchísimas gracias y igualmente, lo mejor para este 2011, que seguramente si es un buen año para vos, será un buen año para Racing, que fundamentalmente es lo que todos queremos. Bueno, Pablo, vamos a empezar a tratar de aclarar un poco la situación que tiene que ver con el fútbol profesional de Racing, porque hay muchísimos trascendidos. ¿Qué hay de real y qué no hay de real en todo lo que se escucha? Pues vamos a dar nombres puntuales, pero quiero comenzar con esta pregunta. ¿Hay algo de real en todo lo que se escucha, de todo lo que se lee, todo lo que se dice? Bueno, no, personalmente no soy la persona directa como para hablar de lo que se habla, de lo que se dice o de lo que se escucha, porque no acostumbro por un tema de ver que muchas veces se escriben o se dicen cosas que están muy alejadas de la realidad, no soy de que hablando puntualmente, y así que si vos vas preguntando puntualmente las cosas, yo te las voy diciendo o aclarando o diciendo como es. Igualmente creo que la gente de Racing no está tan ansiosa como estaba en otros años, no tan desesperada, creo que está tranquila, sabe perfectamente que la comisión directiva de Racing está trabajando bien en la formación o conformación del plantel profesional, ha mejorado sustancialmente el mercado de pases a mercado de pases, y ya lo veníamos diciendo antes de tener el campeonato que iba a ser un mercado de pases tranquilo para Racing, que iba a haber alguna venta, en este caso o la idea de José Luis Fernández, y que en función de eso íbamos a ver cómo íbamos a incorporar. Pero el tema de trascendido, creo que ni Rodolfo Molina ni Pablo Cuartá, que son las únicas dos personas encargadas de trabajar o de ser jugadores, han salido a mencionar jugadores hasta el día de hoy, ¿no? Por eso es bueno charlarlo, me decía puntualmente hablar de nombres, ahora lo vamos a hacer, también le vamos a dar participación a Mariano. Y recién hablabas de Fernández, te pregunto en primer lugar por Fernández. La operación en un principio ya se cerró, pero Racing ya recibió el dinero que tiene que ver con esa operación, que se escuchó, se dijo, y creo que esto sí fue avalado por parte de Racing, por parte de la comisión directiva, que Racing iba a recibir 2 millones de dólares limpios el producto de esa venta. ¿Racing ya recibió algo y se hizo la venta? A mí no me gusta hablar de números, lo que sí, la operación se hace en base a una rescisión contractual y todavía no se ha recibido la plata. Está el acuerdo que teníamos con el jugador, además si no era un precio que tenía intenciones de venderlo, lo que sí el jugador manifestó que tenía intenciones de irse, de mejorar deportivamente, tenía la posibilidad de... Y obviamente el nombre tendría que ser para él y para su familia, cosa que es absolutamente entendible. Y bueno, hemos llegado a un acuerdo, ya están los papeles firmados, pero todavía Racing no recibió el dinero que tiene que recibir. ¿Fue una rescisión contractual y no fue una operación de venta? ¿Entendí bien lo que decías anteriormente? Sí, hubo un club que pagó una cifra por una rescisión contractual. Bien, bien. Mariano, ¿podés saludarlo a Pablo Podestá? Pablo, ¿cómo va a la distancia? Te saludo, te mando un abrazo y yo sé que vos no sos un obsesivo de lo que sale en los medios, pero aunque sea de reojo o escuchando comentarios de amigos, sabés que el gran tema de la semana en Racing fue Zitanich. Hoy parece que está 100% alejado de Racing. ¿Cuánto estuvo cerca de Racing Zitanich para poder venir al equipo de Russo para el próximo semestre? La verdad que hubo oficialmente por radio tuvo una sola reunión, que bueno, ha sido hace un mes, bueno, reuní yo con la representante de la Liga CNH, preguntándole cómo era su situación, él estaba jugando en el Pachuca, estaba viendo un contrato con una opción a favor del Pachuca. Se manifestó que el jugador no se quería quedar en el Pachuca, que quería volver o venir a jugar a Argentina, pero que el club holandés, en este caso del Ajax, lo tenía como prioridad, como delantero del Ajax. Luego de Boer, que es el que maneja el fútbol y determina los ingresos dentro de ese club, lo tenía en cuenta, que va a ser muy difícil de que lo liberen. Además que la plata que ganaba el Šipanić ahí en Pachuca, y que obviamente la va a ganar en el año, estaba alejada de los números reales de Racing. Todas las negociaciones o las cosas que tenían en el diario posteriores, la verdad que yo di un paso al costado, dije a mí no me hablen de Daniel Sitanich porque es un caso imposible, y es un grupo económico que supuestamente hizo un ofrecimiento, es un grupo económico que puede traer al jugador a Racing, a Boca, a San Lorenzo, a Argentina Junior, o llevarlo a jugar a Brasil, porque eso es como cualquier otro grupo económico que está interesado en invertir en un jugador y ponerle una vidriera, en este caso puede ser Racing. Pero nosotros inclusive también habrá que ver qué es lo que Racing tendría que pagar el sueldo, y si está fuera del presupuesto no hubiese venido. Yo creo que tenía pocas posibilidades de venir, la verdad no sé si tiene hoy, qué porcentaje tiene o cuál es el que vos o los medios le están dando, pero no sé, no pienso que sí, es un muy buen jugador, obviamente te encantaría que juegue, es bueno Racing, pero no, yo lo veo muy alejado. Y lo que más me duele es que cuando yo tuve esta reunión no se enteró absolutamente nadie, y que se ha jugado o se ha intentado jugar con la decisión de la gente con respecto a esa incorporación. A mí lo que más bronca me da, porque yo antes de ser dirigente soy hincha, y sé de la ansiedad y de la necesidad y de la pasión que cada instante le pone el cada libre pase y se interesa por los jugadores, y obviamente a cualquiera le gustaría tener a Sitanić, pero me parece que a veces se juega mucho con la ilusión de la gente y es lo que menos quiere la conducción al poder de Racing, ¿no? A ver, antes decías, y esto uno lo conoce muy bien, que no te gusta hablar de números, pero antes también mencionabas que ustedes fueron claros ya hace un tiempo diciendo que seguramente Racing va a incorporarse y si vende. Desde ayer que se menciona de que hay una posibilidad cierta de un interés de Estudiantes de La Plata por Lucas Leach, hasta se comenta que hubo una charla entre el presidente de esa institución y vos. ¿Es verdad que Leach se puede alejar de Racing? ¿Se le puso un valor? ¿Se habla de $1 millón? No, el cliente también quiero quedar claro, porque también se habló mucho en los últimos meses de que Racing siga de mantener, que se iba a Arquero, que se iba a Martínez, que se iba Jacob, que se iba a Fernández, que se iba a Toranzo, que se iba a Viene, que se iba a Auche, que se iba a Cajay. O sea, parece como que Racing no hubiese de mantener el plantel. Y nosotros siempre dijimos, van a ser muy pocos los jugadores que se van a ir, vamos a intentar retener la mayoría de los titulares, o por lo menos los que no tienen algún suplente que sea a la misma circunstancia o al mismo nivel. De hecho, si se va Fernández, obviamente esa localidad en el sector y no sería tan necesario prioritario salir a buscar un jugador por ese sector, que ya que es un lugar en el campo que en el fútbol argentino, sudamericano y mundial escasean los jugadores hábiles y rápidos por izquierda. Lo de Lucas Leach, yo creo que tiene poca posibilidad de ir a Estudiantes. De verdad que yo me comuniqué no solo con Filipa, que es el presidente de Estudiantes, sino que también me comuniqué con Fernando Castaña, que es el vicepresidente, pero me parece que Russo no tiene intención de que él se vaya, Rossi no tiene intención de prenderse de Lucas Leach, y cuando lo incorporamos para que se quede en Racing, le hicimos contrato por 4 años y pretendemos que siga jugando a Racing. Ahora, si hay interés, quiere decir que es un gran jugador y siempre va a haber algún interés por algún jugador de Racing, porque los jugadores de Racing hay por ahí tienen muy buen nivel. Pero no creo que se den las circunstancias como para que Lucas Leach vaya a Estudiantes de La Plata. Está bien, sé que no me lo vas a decir, yo antes decía una cifra que es la que circula mediáticamente. ¿Se habló en esa charla que tuviste con el presidente, con el vicepresidente, de un valor específico sobre la posibilidad de venta del jugador? Lo único que te puedo decir, yo casi me dijiste la cifra que va a ser el jugador es superior a esa, indiscutible de todo gasto impuesto para Racing. Pero eso como para decir y no cortarle la carrera al jugador, que por ahí obviamente hay que tener claro que los jugadores son profesionales que juegan para ganar plata y uno no puede estar cortándole la carrera, sobre todo si el jugador tiene intención de irse, pero sobre el jugador no está desesperado por irse, pero con el técnico no tiene sus planes y por eso creo que la posibilidad de que el bicho vaya a Ciudad de la Plata o a otro club es muy remota. Mariano, imagino que también le vas a preguntar sobre el lugar que ocupaba Fernández, ¿no? Porque mucho se habla sobre un jugador y distintas charlas que habría tenido el vicepresidente de Racing con Newell específicamente. Sí, igual ya me cayó como una bomba la noticia que dio Podestá, porque muchas veces decimos, lo que está en los medios no es la realidad, ya Podestá acaba de decir que Racing no lo vendió a Fernández, lo que implica que Fernández presionó para rescindir el contrato por una suma importante e irse al Benfica. Pero a propósito justamente de eso, si cayó o si hubo algún interés, no va a poder funcionar lo de Pablo Barrientos. Quería consultarte si el volante paraguayo de Newell's, Estigarribia, puede ser la alternativa para ese puesto, Pablo. Y si hay que ceder a Geller, tal como quiere Newell's, para que eso se haga. No, son cosas absolutamente diferentes. El desorden para los adultos también, ahora lo podemos decir, yo me comuniqué con el representante de Castaña de Argentina y también con el representante del jugador para ver qué posibilidades había de contar con ese jugador, pero el jugador hubiese venido a préstamo por 6 meses, el jugador para mí es un jugador bárbaro, ha tenido muy buenos momentos, sobre todo en San Lorenzo, pero después tuvo unas lesiones. Y eso ya hace un año y medio que el jugador tiene muy poca continuidad, ¿no? Porque le compró el Catania cuando estaba lesionado y hizo toda la habitación allá, pero no jugó mucho. Y bueno, siempre cuesta el volver al fútbol argentino, a los jugadores les cuesta y la readaptación hubiese tenido seguramente varios partidos y no hubiese sido bueno, porque si estaba solamente 6 meses, lo hubiésemos recuperado nosotros y pues iba a tener que ir, o así no hubiese estado obligado a poner una cifra importante. Entonces sigo por el pase de él, por eso optamos directamente de no incorporarlo y fue para Estudiantes. Yo creo que bueno, Tierra es un buen jugador, eso puede ser útil en ese sector de la cancha, pero tampoco es una obsesión ni una prioridad. Hemos hablado con ese jugador, pero esto no quiere decir no quiere decir nada. Ya he hablado con ese jugador. Y no tiene absolutamente nada que ver la operación de Estigarribia con la operación de Bieler. Sí tendría que ver Cáceres en una futura... Totalmente diferente. Y sí tendría que ver Cáceres si se da alguna posibilidad de incorporarlo a Racing. Esto te lo pregunto porque sé del diálogo que hay con su representante, que es el mismo de ambos jugadores, y también otra cosa que se pudo escuchar en el día de hoy, que la posibilidad de que venga Racing tiene que ver con la salida de Cáceres. Por eso te consulto si es así también, si la chance de que venga Estigarribia a Racing tiene que ver con la salida de Cáceres. Hay una parte en el carreral que el mismo representante de Cáceres es el mismo representante de Estigarribia. Por eso, claro, porque muchas veces ya he dicho, sobre todo en medio partido de la Racing, que el representante de Cáceres era bien de pie y yo siempre le metía. El representante de Cáceres es Pedro Aldave, que es el mismo de Estigarribia. Ahora, si Cáceres va a la Racing, existe más posibilidad de que Racing incorpore algún central que tema de Estigarribia. No, tampoco tiene nada que ver. Lo que sí, y esto se forma parte, porque uno siempre negocia y intenta ver, hacer ingeniería de cuánto se puede gastar menos y cómo se van acomodando los jugadores en función de todos los clubes, ¿no? Porque uno larga un jugador acá, entonces le conviene al otro club allá. Y yo tengo muy buena relación con los dirigentes de Newell's y también con otros dirigentes del fútbol argentino, entonces estamos todos un poquito en la expectativa de ver cómo cerramos las operaciones como para que si este jugador equivata al club, después me liberan a aquel jugador para que venga acá, entonces yo podría liberar a aquel para que venga y juegue la calle. Porque los clubes nos estamos intentando ayudar entre nosotros como para poder hacer las mejores operaciones, conformar el mejor plantel y no gastar mucho plata y no meter mucho en grupos económicos. Esta es la realidad. Pablo, en el año pasado parece como que son combinaciones de jugadores, obviamente me están hablando de Vidal, que es un delantero, que Garriga, que es un carrilero por izquierda, y de Cáceres, que es un central o un defensor que puede jugar también como marcador de punta. Son tres puntos nada que ver y que pueden estar vinculados porque, bueno, hay interés de Newell incorporar a Viener, casualmente Estigarribia de Racing no quiere, entonces ahí hay dos clubes que han puesto totalmente distintos. Pero se han hablado, pero no están cerradas las operaciones en función de eso. Se está haciendo una de las tres operaciones y eso le pide que hagan las tres y o que estén relacionadas una con otra. Pablo Russo, cuando comenzó esta pretemporada, dijo que Racing necesita un salto de calidad y que eso fundamentalmente se lo puede dar algún refuerzo más de jerarquía para acompañar a los que ya tiene y de esa manera Racing poder dar el pasito que le falta para dejar de sumar casi 60 puntos por campeonato y empezar a soñar con, perdón, 60 puntos por año. Te iba a decir, ojalá hagamos 60 puntos por campeonato. 60 puntos por año para empezar a terminar un campeonato, por lo menos entre los primeros, pero luchándolo y no desde atrás, algo que Racing no consigue desde el clausura 2005, es decir, terminar las cinco fechas finales del campeonato con posibilidades, aunque sea matemáticas. Ese salto de calidad, ¿crees que se va a dar? No me digas el nombre que va a ser, ni cómo se va a dar, pero ¿vos crees que le van a poder dar ese gusto, por lo menos ese gusto final que reclama Russo? Sí, yo, bueno, este gusto se tiene que verlo. Yo creo que nosotros estamos haciendo paso a paso, dar un salto, por ahí uno cuando da un salto, por ahí se pega un palazo y puede también dar un salto al vacío y caerse, ¿no? Por algún... Bueno, pues yo creo que tenemos que seguir ahora. Estamos subiendo escalón por escalón, nosotros nos vamos subiendo escalones, la gente se da cuenta, no solamente la gente de Racing, que todavía está muy imbuida en la política y uno puede tener tres o cuatro aciertos, pero apenas tiene un error, ese error se magnifica y parece que los tres o cuatro aciertos que uno pudo tener quedan en la nada y se machaca sobre el error. Nosotros creo que de a poquito hemos ido teniendo saltos de calidad, la gente del fútbol lo entiende, si uno se siente en cualquier mesa a hablar con la propia gente de Racing, que está un poco más alejada de la política de lo que uno va a llamar la chiquita de Racing, reconoce en Racing un salto de calidad que es el equipo indudable. Y cuando habla con dirigentes de otros clubes o gente que está vinculada al fútbol, sabe también el salto de calidad y de cómo se está manejando la comisión directiva de Racing. Yo creo que todo lo que se va trabajando y lo que se va haciendo bien va a ir dando su fruto paulatinamente. A mí no me conviene salir campeón de casualidad, me conviene salir campeón por un elogio de consecuencia de un trabajo bien realizado. Eso va a implicar que si tenemos la suerte de jugar copa, de salir campeón, no tener que desarmar el equipo al año siguiente, como ha pasado con infinidad de clubes, inclusive nos ha pasado a nosotros en la época de gerenciamiento. Hemos salido campeones y el campeonato siguiente se ha desarmado el plantel. La idea es que y llegamos a pelear, peleemos y ganamos muchísimo mejor y seguir avanzando y seguir subiendo escalón a escalón a pesar de los triunfos y tener que vender obviamente a algún jugador que llegó a su techo no hace ni que tenga que saltar al exterior, pero inmediatamente atrás de ese jugador o bien a un jugador de divisiones inferiores o con el dinero que ingresa de ese jugador comprar un jugador del mismo o superior nivel para seguir creciendo. Era eso que venimos haciendo. El arranque de esa descripción del proyecto, que me parece muy coherente que me haces, dijiste sí a la pregunta de si va a venir ese jugador que reclama Russo. No, que la gente a veces se quede tranquilo que nosotros estamos haciendo todas las ingenierías necesarias para traer jugadores, que no dependemos de ningún grupo económico que le encanta salir en los medios y dar informaciones que son reales, que se atribuyen, que contenciones en favor de Racing o en función de Racing, que la verdad no son. Las únicas personas del FUT que se pueden funcionar y que pueden hablar por Racing son Rodolfo Molina o Pablo Poeta. Todos los demás que hablan, representantes, intermediarios, grupos económicos, hablan por ellos solos. Después, si quieren traer los jugadores de Racing, nada a la mesa. Pero la política de la Comisión Directiva de Racing es todavía negociar la propia Comisión Directiva a través de Pablo Poeta, que es el encargado de las negociaciones. Y en función de eso, y después de que esté cerrado el número, salir y ver si hay algún grupo económico que quiere colaborar o si quiere participar de algún beneficio económico futuro, porque es probable que Racing y ofrece en pago 2 millones o 3 millones de dólares, no lo tiene, y en entonces va a tener que vender por la parte de Tomé, como hicimos en su momento con Mione, con Anche y con Giovanni Moreno. Pablo, constantemente hablamos de salto de calidad porque esto lo dijo Russo y viene bien hablarlo en esta charla. Ese salto de calidad también se le intentó dar Racing en el verano pasado, cuando vino Bieler. ¿Y por qué me menciono Bieler? Porque puntualmente te quiero preguntar por él. Russo mencionó que tuvo una charla interesante con él, que él solo se queda con lo que habló con el jugador y que para él es alguien muy importante dentro del equipo. ¿Ustedes tuvieron chance de hablar con Bieler después de todo lo que sucedió mediáticamente, las declaraciones de él? ¿Tuvieron chance de ver cuál es realmente la situación de él, si quiere continuar, si no quiere continuar, qué es lo que está sucediendo y por qué salen estas declaraciones? Ese salto de calidad se lo intentó dar con él, más allá del funcionamiento del año, que por momentos pareció bueno y después no terminó siendo la mejor manera del año. ¿Tuviste posibilidad de hablar con él para ver qué quiere en este 2011? Sí, obviamente yo tengo trato cotidiano con los jugadores y yo hablo el caso Bieler, no lo quiero tratar porque creo que se le ha caído mucho a Bieler, se lo ha criticado mucho por las declaraciones, quizás si él no es un jugador con el término futbolero de ese casetero, ¿no? Que habla para la gente o con demagogia. Para ser sincero, y esto no, acá no estoy hablando mal del jugador de fútbol, pero ellos son profesionales de fútbol, ellos quieren ganar más plata, ellos juegan no hacen por plata, y si ellos son transferidos ganan un 15% en su transferencia, del valor global de la transferencia, y además seguramente un mejor contrato. Y todos quieren ganar más plata, así como seguramente ustedes como periodistas quieren tener mejoras económicas y por ahí ir a jugar a una radio que consideren que es mejor. A los jugadores les pasa lo mismo. Y esto es entendible, algunos lo dicen públicamente y otros no lo dicen públicamente. En el caso de Bieler, yo estoy muy contento con él. Quizás no hizo la gran cantidad de goles que uno hubiese esperado, por su pasado de edad, todavía ha sido goleador en la Liga, goleador en la Copa Sudamericana, y tenía un promedio de gol más alto del que tuvo Andrassi. Es un jugador que no ha jugado mal, que ha demostrado que es un jugador técnicamente muy dotado, que le puede dar mucho al equipo, quizás no encontró la función todavía, pero hay que ser menos ansioso y esperar. Yo hago un paralelismo fácil y rápido en el fútbol argentino. Hay un 9 en Río que se llama Funes Mori, que jugó casi la misma cantidad de partidos y que hizo la misma cantidad de goles que viene. Y él por hoy, por Funes Mori, ofrecen 8 millones de euros y Río no lo vende. Y el jugador viene de más y parece como que hubiese fracasado y que hay que regalarlo. No, creo que no tenemos que autoexagerar a los hechos de errar y tener la paciencia necesaria a todos los jugadores. A ver, para ser concreto en cuanto a su situación, hoy estamos a 7 de enero, falta un mes y 7 días para que comience el torneo aproximadamente. Te pregunto, cuando empiece Clausura, ¿vos a Bieler lo ves dentro de Racing, lo ves dentro del equipo, o imaginás que para aquel entonces, si aparece algo importante, Bieler no va a estar en Racing? La verdad que así como siempre digo, mira, no han llegado ofertas oficiales y formales por escrito, o la única oficial y formal por escrito que hemos recibido había sido la de Benfica, que lo dije públicamente, después siempre son sondeo, pero en el caso puntual de Bieler hay muchos clubes, no solo de Argentina, sino del exterior, que se han interesado por él. Y obviamente que si llega una oferta que al jugador y a Racing le convenga, es un jugador que se puede negociar como se puede negociar otros. Hay algunos jugadores que nosotros lo consideramos base fundamental, importante, y que no lo vamos a vender. Y en cambio, en el caso de Bieler, que él por ahí tiene alguna intención de ser transferido, no podemos ir a transferir. Pablo, justamente hablando de cuándo empieza el campeonato, cada uno repasamos lo que es la fecha FIFA y lo que es la primera. El 9 de febrero fecha FIFA, vamos a intentar jugar el domingo, mañana quedar tranquilo. Bueno, ahí un poco se molestó Pablo con esta situación porque se dio puntualmente el año pasado, ¿no? Que por ahí se notó cierto malestar, o también tiene que ver con lo mediático y por ahí hasta con lo político, ¿no? Se habló del partido con Independiente y de que no pudo jugar. Por eso, la reacción, Pablo, en cuanto a la pregunta de Mariano lo concreto. Bueno, por suerte, bueno, ahora no toca hacer con Independiente, pero yo lo dije en ese momento, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra, porque fecha FIFA a Giovanni lo pueden o no convocar, porque representante de Bolillo Gómez, o de la Federación Colombiana a través de José Bedoya, que es el presidente. Pero Rossi tiene un plantel, nos van a convocar, ojalá que nos convoquen jugadores, porque esto implica que Rossi tenga jugadores en selección. Para mí los clásicos más importantes, y esto por ahí va, muchos se van a perder y se van a regalar el tribuna, para mí los clásicos más importantes que tiene Racing son River y Boca, que son los dos equipos más grandes junto con Racing del fútbol argentino. Lo de Independiente es un clásico de barrio, y yo no considero que Racing sea un club de barrio. A mí me gusta ganar la Independiente también, pero por suerte con River y con Boca jugó Giovanni, y con Diego Fuentes Gustavo, con la cancha de Boca, jugando con el y arriba le hizo gol. Eso fue lo más importante, por lo menos en torno a la anterior. Pablo, lo de Jacob no hay nada todavía, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿hay alguna posibilidad de que Mercier sea una alternativa en el caso de su venta de Jacob? Sí, como alternativa, pero no me gusta hablar de su puesto. Adel Mercier me parece un buen jugador, lo hemos intentado incorporar en su momento, pero hoy por hoy de Jacob no hay una oferta concreta y ya lo manifestamos al jugador. Nosotros estamos muy cómodos con él, es nuestro jugador desandando, capitán del equipo, ha sabido revertir situaciones complicadas y conflictivas con la tribuna de Racing, que en algún momento se fastidió o consideró que no estaba jugando al nivel que tenía que jugar por un fatídico penal que le atajaron, pero demostró que era la personalidad y la capacidad futbolística suficiente para ser el líder de Racing, y creo que fue junto con Giovanni los dos mejores jugadores de Racing en este torneo, ¿no? Bueno, Pablo, de mi parte, realmente espectacular el tema de la información, e insisto con lo que dijiste con lo de Fernández, que no se sabía, se creía que era una transferencia de club a club, en realidad fue una presión que hizo el propio jugador para rescindir el contrato y poder irse a Europa. No, nosotros siempre manifestamos, si los jugadores no quieren darse en el club, es muy difícil retenerlo. Hay algunos que por ahí quieren ser transferidos, pero no tienen que darse. Pero José Luis, bueno, él quiso y la verdad no lo entiendo, es una persona bárbara, y hemos llegado a una conciliación de intereses, de las cuales creo que Racing fue satisfecho de sus intereses económicos y le decía lo mejor de la suerte a José Luis, y obviamente que en cualquier momento, cuando tenga la posibilidad de regresar al fútbol argentino, regrese a Racing, porque es un jugador querido por toda la tribuna y que nos ha dado grandes satisfacciones. Pablo, antes mencionabas el fastidio que te daba fundamentalmente saber que... Me estaban dando ya, hace un montón me estoy escribiendo. Sí, ahora son las últimas dos. Decía que antes mencionabas el fastidio que te genera fundamentalmente el hecho que se juegue con la ilusión del hincha de Racing. Dentro de esa ilusión se escuchan infinidad de nombres. Se escuchó Milito, se escuchó Bergesio, se escucharon otros tantos que seguramente lo habrás escuchado y también leído. ¿Eso te molesta que se maneje tan mal en cuanto a la información, en cuanto a los trascendidos y justamente que esto suceda con la hincha de Racing? Y por otro lado, también decías, Jacob es alguien fundamental que tiene una personalidad especial, demostró salir de malos momentos como aquel cuando erró el penal, y diste a entender, si no se va Jacob, no vendría otro número 5, porque se menciona de que Russo quisiera juntar 2-5, entre ellos estaría Mercier, pero Mercier, aclarás un poco la situación, tuvimos posibilidad de hablar también con dirigentes de Argentinos, y hasta ahora dicen no haber ningún tipo de contacto o ningún tipo de pedido formal de parte de Racing para con Mercier. Sí mencionaron que en algún momento hubo charlas por Niel, y que también se le puso un valor, pero solamente fueron charlas a través de terceros, pero si no se va Jacob, ¿no vendría otro 5? Primero empecemos con lo otro. ¿Te molesta de sobremanera que se juegue con la ilusión y que se mencione nombres tan importantes? Sí, me parece, porque claramente cualquier hincha que escucha que va a venir Milito o Bergesio, obviamente se ilusiona, le encanta, está contento, y cree que viene. Después, si lamentablemente no viene Bergesio, viene otro jugador, todavía no tiene ese mismo nivel, pero obviamente es un profesional y que va a entrar a toda Racing. Después le exige como si fuese Bergesio o Milito el que vino, y si anda mal, después no, se la agarran con la diligencia y le dicen a la diligencia, ahí primero hablaron de que iban a traer a tal o cual, y después trajeron a X. Y la verdad que tanto Rocco Molina como yo, o cualquier dirigente de la Racing que pudo haber hablado en su momento, jamás mencionó a esos jugadores. Siempre intentamos hacer lo más cautos posible, pues intentamos mantener todas las conversaciones, y vos me conocés a Daniel, italiano, e intento, soy bastante duro para dar algún nombre, para decir en qué negociaciones estamos, porque se nos complican las negociaciones, hay muchos intermediarios, muchos intereses en el medio, mucha gente gana muchísima plata a través de la venta de influencias o si el interés sabe que ahora te está buscando un 5, comienza la versión a 24-5, o sea, se nos está por meter, qué sé yo, en este caso de Jacob, por ejemplo, y si yo le iba a decir a algún club en el cual por ahí está entrenando a Jacob, se agarra el teléfono y llama a ese club y dice, no lo llevo a Jacob, llévalo a Maciero, llévalo a Ortigosa, llévalo a Olmedo, llévalo a Rinaldo, llévalo a Volatti, llévalo a Rosotti, ¿verdad? Porque eso es, así es una cosa del grupo, por eso prefiero ser muy cauto, porque si está cerrado, como yo, como Pepe, como todos, estamos hoy en Racing, estamos haciendo lo mejor para Racing, intentando gastar lo menos posible, traer los mejores jugadores, y a veces una incidencia o un nombre que cae a trabajo una negociación, y lo que más me duele es que la gente crea que uno juega con la decisión de la gente, obviamente yo vuelo alto y siempre quiero lo mejor para Racing, y cuando voy a buscar un 9, empezó a pensar de Higuaín para abajo, o de Brito para abajo, pero jamás lo mencionaría ni remotamente. Esa es la verdad. Bien, y lo de Mercier, si se queda Jacob, ¿no vendría otro 5? Esto lo digo porque, bueno, públicamente los dirigentes de Argentinos mencionaron que no hubo ningún tipo de pedido de Racing por él, y como te decía antes, sí, mencionaron que hubo en algún momento charlas que tenían que ver con el interés de Racing y Franco Niel, hasta mencionaron un valor determinado que le habrían pedido a Racing, pero fuera de lo de Niel, perdón. La verdad que desconozco también a Niel, no sé qué valor dicen que mencionaron, no te digo la verdad, no estoy totalmente fuera del mundo virtual de los medios periodísticos, ¿sí? No, hablando con Daniel Guerra, que es el vicepresidente de Argentino, mencionaba que no hace demasiados días hubo una charla a través de un tercero, un representante que tenía que ir con Racing, y se habló de la posibilidad de que vaya Racing y que a Racing le pediría un millón y medio de dólares. Vamos por parte, por esto es lo que más me fastidia. Sí. Que no le cuente a Racing, pues. Que un representante de Racing, no hay ningún representante de Racing. O sea, vamos, lo propongo la frase de vuelta. Dijo que un representante en nombre de Racing había dialogado y que a Racing le pedían 1,5 millones. Esto quiero aclarar, ¿no? Sí. Porque esto es un hecho que se genera y complica. No hay ningún representante que pueda hablar en nombre de Racing. Perfecto. Pablo Podestá y Rodolfo Molina, los únicos que tendrían la potestad de poder iniciar alguna negociación, alguna charla. Y el mundo del mundo lo sabe, la gente que no conoce que sabe que a los somos puede ser que el representante de Niel, que no sé ni quién es, claro, no sé ni quién es, haya hablado de la vida por la posibilidad de que venga Racing, porque por ahí puede pensar que a Racing le puede tentar ese jugador, que esto es diferente, pero no hay ningún representante que pueda hablar en boca de Racing. Perfecto. Entonces, los jugadores y los dirigentes del pueblo argentino lo creo que lo saben. Ahora, por ejemplo, no lo digo que sea esto por el caso de Daniel, al cual tengo muchísimo respeto y con el cual estuvimos como 10 días hablando por el tema de la Gauche, ¿no? Y tuvimos grandes charlas por esto y por suerte pudimos hablar de esa operación. Pero por ahí también hay algún periodista o algún dirigente que puede tirar el nombre de un jugador propio diciendo que le interesa tal club, porque entonces es muy grande como para que después digan, mira, tal jugador puede ser que viene, mira, lo quiere tal club, entonces tan malo no debe ser, entonces yo lo puedo llevar a comprar que está barato y ahí lo terminan vendiendo. Esto es, hay que leer todavía muchas veces los espacios de información, pero por aquí no es verdad que no hay ningún representante que pueda hablar en nombre de Racing con ningún jugador. Salvo los propios representantes de los jugadores, pero obviamente es como si fuese el jugador mismo el que está hablando, ¿no? Bien, y si no se va Jacob, hay poca posibilidad de que venga algún otro 5, como decir, ¿se va a iniciar algún tipo de negociación? No, mira, yo soy sincero, nosotros estamos esperando, no tenemos ningún apuro en cuanto a esto, nada, porque tenemos que mantener la base del equipo. Sabemos que tenemos un plantel en el que seguramente vamos a recibir ofertas por jugadores, tenemos que ver bien quién se va primero, cómo viene, de quién nos podemos aprender. Esto es un juego muy mental, muy ajedrecístico, el no quedar desmantelados en ningún sector de la cancha, y hay que tener también en cuenta el tema de los cupos de extranjeros. Entonces hay que ir bien, ¿a quién podemos vender, a quién podemos quedar, en qué puesto, qué es lo que necesitamos, cuáles son los titulares que tiene la fortuna plata, pero y mantener el equipo, y creo que eso lo vamos a hacer. Hoy por hoy no tenemos ningún apuro. Si vamos a decir, empezamos el torneo el lunes con los jugadores que tenemos, estamos muy contentos y muy confiados que podemos pelear el campeonato. Russo tampoco tiene apuro, ¿no? Esto te lo pregunto por lo que seguramente habrás escuchado y leído, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Pero se mencionaban que la primera conferencia de prensa que dio metió presión como para que vengan jugadores. Por eso te digo, Russo también está tranquilo. No sé ni la conferencia de prensa que dio Russo, ni, bueno, ni sé cuál es lo que se tuvo, pero yo hablo con Miguel 3-4 veces por día. Está muy tranquilo, muy contento, está trabajando muy bien en el Petor, estamos preparando todo lo que es los partidos en Maratata, Mendoza y Colombia. Obviamente, como todo hombre de fútbol, plantea las variantes y yo sé exactamente los nombres que le gustan, y si a mí me llaman representantes, obviamente me ofrecen jugadores. Yo estoy trabajando como alternativa de compra en función de alguna venta o si lo podemos acomodar y los valores. Pero que la gente arme y se quede tranquila. Nosotros estamos haciendo el laburo que muchas veces admiraron a otros clubes que por ahí no son clubes grandes y por ahí pueden trabajar con otras cantidades, como puede ser Vélez, Estudiante, Lanús o Mavsi, que van, compran poquito, compran bien y se van acomodando. Bueno, esa es la idea que tenemos nosotros. Yo no sé si vamos a ocupar los 4 cupos, puede ser que no, puede ser que sí. Según la función de lo que vendamos y lo que necesitemos, por ahí apostamos a alguna figura joven con futuro, por ahí tenemos algún veterano de experiencia, en función de lo que vayamos necesitando, o de las prioridades que ahí digamos que nos sirven. Tenemos que conformar un plantel. Hoy en Don Vendor están trabajando 25 profesionales, cosa que para nosotros es un exitazo, porque cuando entramos al club había como 50 profesionales, hoy por ahí hemos achicado mucho ese margen, que es un margen que nos explica mucho costo operativo, muchos jugadores que por ahí están fastidiosos y molestos porque el técnico no lo tiene en cuenta. Bueno, hemos ido limpiando, por suerte han quedado pocos, pero creo que buenos y de buen nivel, y todos están concentrados y con la meta de tener el mejor campeonato con Racing, ¿no? Te iba a despedir pidiéndote que le dejes un mensaje a la gente, pero un poco ya lo hiciste recién cuando mencionabas que se quede tranquilo, que estamos tratando de hacer lo mejor, que vamos a tratar de conformar el mejor plantel como para volver a hacer un buen torneo. Así que no vale la pena pedirte eso, y la verdad, muchísimas gracias, Pablo, por esta larga charla. Fundamentalmente gracias porque así el socio y el hincha realmente sabe cómo se está manejando y qué se están haciendo día a día en torno de lo que tiene que ver con la preparación del equipo y lo que puede ser Racing en el torneo de clausura. Muchísimas gracias por este tiempo y un fuerte abrazo, Pablo. No, Daniel, mañana no le pido disculpas a todos, pero yo creo que hace días seguidos me venís llamando y me está atiendo, pero no puedo estar todos los días ni me llaman de una radio, de la otra, hablo con los representantes, con asistentes, con propios miembros de la comisión directiva. Es muy difícil estar, la verdad, en el puesto mío y satisfacer a toda la necesidad de la gente que por ahí tiene ganas de información. Me pareció un momento oportuno de salir a hablar hoy, a hablar de alguna temita, como para por lo menos tener la voz oficial de Racing, porque si es que es necesario que cada tanto alguien de Racing tenga que poner claro sobre el oscuro, porque a veces que no, la bola de nieve se hace muy grande y después es muy difícil pararla. Bueno, otra vez, Pablo, en serio, muchísimas gracias. Un abrazo, chao, Mariano. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Mariano, la verdad, charlamos absolutamente de todo. Me parece que el panorama que tiene que ver con lo que se está haciendo quedó más que claro. Sí, exactamente. Pero me parece que por lo menos para evaluar cómo viene el futuro, aunque todavía no sabemos quién va a ser el refuerzo. Según Podestá va a llegar ese jugador de calidad que necesita Russo, que es lo más importante también. Sí, seguro, dijo, no se sabe si van a ocupar los 4 cupos, pero que seguramente se reforzará el equipo con alguien de experiencia, con algún joven muy prometedor en cuanto a su futuro. Así que uno tendrá que seguir aguardando, tendrá que seguir paciencia, pero me parece que dejó muchísimas cosas en claro, como por ejemplo esa noticia que seguramente a partir de ahora empezará a tener difusión, que tiene que ver con que no fue una venta lo de Fernández, sino fue una desvinculación. Sí, exactamente. Así que Dani, sí, con tus manos, un abrazo grande. Dale, un fuerte abrazo.